que trató de mejorar la situación anterior y algunos aspectos lo mejoró. Antes era un caos, ¿no? Cada entidad tenía su régimen salarial propio, pero hay muchas cosas en que lo empeoró. Estamos trabajando en eso para racionalizar los salarios en el sector público, para tener una verdadera carrera administrativa, para tener una verdadera meritocracia, para acabar con esta pseudoautonomía. Perdónenme, la autonomía de una Corte Suprema significa que yo no puedo llamar a un juez para decirle, ¿sabe qué? Declare culpable o inocente a tal persona. Pero no puede haber autonomía para que se den 6 sobresueldos, bonos, etcétera, y ganen 8 mil, 10 mil dólares en un país donde el salario básico está en $200, pues, compatriotas. Eso no puede continuar. Entonces, en la reforma de los que esperamos tener un solo régimen de salarial público para todas las instituciones, municipios, consejos provinciales, gobierno central, Corte Suprema, Procuraduría, Superintendencia, Contraloría, y acabar con esta burocracia dorada, enquistada de diamantes que existe en el país, ¿no? Mientras los obreros ganan $200, por ahí hay burócratas que ganan 8 mil y 10 mil dólares, aún con el decreto 003, que limitó el sueldo del presidente a 25 salarios básicos, que se está cumpliendo a nivel de gobierno central, pero que por ley y constitución no puede hacer cumplir al Banco Central, a la Procuraduría, a la Corte Suprema. Entonces, con las reformas legales que puede hacer la Asamblea, ya todos entrarán en ese régimen único público y que se acaben los abusos salariales en el sector público. Y básicamente el viernes 18, como estuvimos el lunes fuera y el lunes son los días de despacho, lo dejamos para despachar y evacuar varios procesos, varias decisiones que habían que tomar en el despacho, ¿verdad? Y hoy día estamos aquí, en mi ciudad natal, en esta cadena radial. Les he hecho un recuento muy sucinto de lo que hemos hecho en la semana porque les insisto, no queremos que esta cadena dure mucho para reunirnos con nuestros compañeros que nos esperan en Avenida 9 de Octubre. Sin embargo, permítame resaltar algunas cosas que han pasado esta semana. Había una gran bulla por el contrato de Flopec en Petroecuador, que a Flopec, no sé si saben lo que es Flopec, Flota Petrolera Ecuatoriana, se le está dando el almacenaje de gas en tierra y se le da un convenio por 20 años, perjudicial para el Estado. ¿Saben de quién es Flopec, señores? Sí saben de quién es Flopec, ¿no? Si Flopec no es de los Febres Cordero, pues Flopec no es de los Isaías, Flopec no es de los social cristianos, Flopec no es Alvarito Noboa, Flopec es del Estado. Entonces, ¿de qué perjuicio pueden hablar? ¿Sí saben quién es el jefe de Flopec, verdad? Un servidor de ustedes. ¿Sí saben quién es el jefe de Petroecuador, verdad? El mismo servidor de ustedes. ¿De qué perjuicio pueden estar hablando? Ustedes todas son ridiculeces. ¿Saben por qué? Porque quieren entorpecer la operación. Quieren que no se construya el almacenaje en gas en tierra. ¿Y saben por qué quieren que no se construya almacenaje en gas en tierra? Para seguir dependiendo de una empresa, esta sí, de propiedad de los grupos de siempre, esta sí vinculada al Partido Social Cristiano, que nos ha costado centenas de millones de dólares por no tener almacenaje de gas en tierra. Tenemos que importar el gas y alquilarle un barco para que se almacene el gas, y nos cuesta como 40 millones de dólares anuales ese barco. Con lo que nos ahorramos en alquiler y en intermediación, en 2-3 años está pagado el proyecto. ¿Y qué me importa si le doy más plata a Flopec si es el propio sector público? Y por último, si hay algún exceso, etcétera, el propio presidente lo puede corregir. ¿De qué ilegalidad hablan? ¿De qué perjuicio hablan? No tienen de qué acusarnos, caen en el ridículo y se develan como defensores de estas mafias que tanto daño le han hecho al país, que están enquistadas en Petroecuador, señores. Nadie se engañe. Estas mafias, estas empresas privadas, transnacionales, tienen billeteada a la gente de Petroecuador, todo el mundo. No voy a exagerar, hay gente honrada, pero muchos llevan. ¿Para qué? Para que cuando se les quiera quitar esa troncha, armen relajo, armen el escándalo y paren cualquier cambio, cualquier innovación y siga esa corruptela que enriquece a unos pocos. Se equivocan con nosotros, compañeros. No nos van a amedrentar, pues. Hoy más que nunca, el respaldo a Flopec, el respaldo a la dirección de Petroecuador para que se haga rápido y se almacenaje gas en tierra, para que la Marina pueda importar directamente el gas y se acaben estas corruptelas, estos negociados que tanto daño nos han causado, compañeros. Y vaya, vean de quién es esa empresa, ¿no? Vaya, vean. Y ya le vamos a abrir la cuenta a 180 funcionarios de Petroecuador para que vean que hay funcionarios que ganan 800, 1.000, 1.500 dólares y vean lo próspero que están, ¿no? Porque muchos están billeteados y son no representantes de Petroecuador, sino representantes de estas empresas que tanto daño nos han hecho, compatriotas. Cuidado. Nadie está contra empresas privadas, pero aquí, en importación del gas, ha habido corruptelas y medias. Y qué pena que haya todavía gente que se preste a ser portavoz de estos mafiosos. Bien, otro punto importante. Pobrecito, cada día están más perdidos estos señores, ¿no? La EDEP, creo que es Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, nos sacó un periodicazo justo el 15 de enero, ¿no? Como regalo de aniversario, el primer año de gobierno, en defensa de la democracia. Uno ve esto y dice, caramba, dictadura, Correa se declaró dictador. No, no, no. Dicen que el presidente de la República ha afirmado que los periodistas son actores políticos. Ellos no son actores políticos. Aquí hay periodistas que se ponen a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, a dar opiniones sobre las decisiones de gobierno, pero ellos dicen que no son políticos, ¿verdad? Están, hay medios de comunicación claramente opuestos al gobierno, portavoces de ciertos sectores, pero ellos no son actores políticos. Pero lo que más les asusta a esta gente, ¿ya? Y por eso dicen que en defensa de la democracia, ¿no? Que el presidente se muestra hostil contra ellos, como que si ellos no se muestran hostil contra el presidente, ¿verdad? Entonces no hay problema, ¿no? Si ellos confrontan al presidente, pero que el presidente los confronte es imposible. O sea, lo único que les pasa es que cambió el escenario, no están acostumbrados a que le respondan y ahora un presidente que le responde, ¿no? Que no les tiene miedo. Pero lo que más temen estos señores es, en estos días se agrega la tentación de manipular intereses gremiales relacionados con la ya obsoleta colegiatura obligatoria periodística como un arma para afectar a medios que no gozan de la simpatía gubernamental. Fíjense qué afirmación, ¿eh? Qué temeridad. Restringir mediante una ley el ejercicio de libertad de expresión, el derecho a buscar información y transmitir libremente, permitiendo que únicamente los periodistas agremiados, entre comillas, puedan hacerlo, vulnera derechos fundamentales reconocidos en la historia constitucional de Ecuador desde hace ya varias décadas. Y tratan de insinuar que somos nosotros los que estamos promoviendo esa ley. Señores, esa ley, hasta donde sé, la está promoviendo el Colegio de Periodistas y Credo de Pichincha. Y quiero decirle a estos señores, para que no se asusten, para que bajen las tensiones, para que se les bajen los problemas, la neurosis, etcétera, que nosotros estamos en contra de la colegiatura obligada. No solo eso. Ya hace varias semanas, señores, si quieren revisen el Tribunal Constitucional para que vean lo equivocado que están, lo despistados que están, para que vean los actores políticos que son. Y ojalá, después de verificar lo que les digo, tengan la decencia de sacar un periodicazo igualito corrigiendo, diciendo, la embarramos nuevamente, ¿verdad? Metimos la extremidad nuevamente. Ojalá que tengan la decencia de decirlo. Para que ustedes sepan, hace varias semanas ya presentamos una demanda de inconstitucionalidad a todas estas colegiaturas obligatorias porque atentan contra la Constitución que garantiza la libertad de agremiación y asociación. Nadie puede obligar a algún ciudadano a afiliarse obligadamente a un colegio, gremio o lo que fuese. Esto ya lo presentamos hace rato como demanda de inconstitucionalidad. Y estos señores nos acusan de que estamos apoyando una ley para obligar a la colegiatura y así hacer que los periodistas que trabajan en los medios de comunicación obligadamente tengan que estar afiliados y muchos de estos que fungen de reporteros y periodistas que no tienen ni título se tendrían que ir a la casa. Nosotros no estamos haciendo eso, señores. Por el contrario, estamos defendiendo con una sola moral, no tenemos doble moral, el principio constitucional de libre agremiación. Pero eso sí, como no tenemos doble moral, así como estamos diciendo que es inconstitucional la obligatoriedad de afiliarse a colegios profesionales, periodistas, economistas, lo que ustedes quieran, también es inconstitucional obligar a los comerciantes a afiliarse a la Cámara de Comercio, ¿verdad? También es inconstitucional, ¿ya?, la afiliación obligatoria a la Cámara de Industriales y todas esas cosas. Todo eso estamos demandando la inconstitucionalidad. Aquí, señores, tiene un gobierno con una sola moral y vamos a defender los derechos fundamentales de los ecuatorianos, los principios constitucionales, y la Constitución garantiza libertad de agremiación. Entonces, espero pues que digan, nos equivocamos, ¿cuánta plata gastamos? Periodicazo en primera página para hablar tonterías. Revisen esa demanda inconstitucionalidad que la tenemos presentada como gobierno hace varias semanas. Y ya, pues cálmense un poquito, tómense una Valium, etcétera. Que este gobierno lo que más ha hecho es garantizar la libertad de expresión. Pero eso sí, también tenemos libertad de expresión y sabremos responder a todos los ataques de una prensa que es actora política. Pero olvídense, nosotros no estamos detrás de esta ley. Averigüe entre sus propios periodistas quién es el que la está impulsando, me parece que es el Colegio de Periodistas, pero nosotros estamos en contra, por principios, por convicciones democráticas, por ese apego a la Constitución y a las leyes, estamos en contra de todas estas colegiaturas obligatorias, señores. Entonces cálmense un poquito, ¿eh? La desesperación los lleva a cometer errores garrafales, a gastar plata, tiempo, etcétera, a hablar tonterías y a quedar mal, y a perder cada vez mayor credibilidad. Bien, Dayuma. También se dijo, salieron, me parece, 7, 8 compañeros de Dayuma Libre, dicen, Ahí me sacó un periodicazo, creo Diario El Universo, el editorial. Y esto habrá que investigar, ¿cómo es posible que se los meta preso y se los libere? Ahí está el abuso del gobierno. Señores, la liberación no significa que se suspendió el juicio, siguen enjuiciados. La liberación es fruto de nuestra propia iniciativa, de nuestro, o sea, no es más que iniciativa, nosotros no tenemos potestad, de nuestro propio empuje, si ustedes quieren, nuestro propio impulso a través del Ministerio de Justicia, porque no creemos en esos abusos de la prisión preventiva. Queremos, desde el Ministerio de Justicia, acabar con los abusos de la prisión preventiva. La prisión preventiva es un recurso extremo cuando hay un criminal peligroso, etcétera, así como Toral Zalamea, ¿no? Se le mete un juicio, usted sí tiene que irse preso porque ese sí es peligroso. Anda armado con 8 guardaespaldas, con su ametralladora, etcétera. Entonces a ese no hay que dejarlo libre, porque ese sí puede matar a alguien. Pero, por ejemplo, a alguien que cometió un delito, qué sé yo, robó algo, obstruyó una vía, etcétera, pero no es un peligro para la sociedad. Entonces, hasta que no tenga una condena en firme, no tiene que estar preso. Pero aquí lo primero que hacen los jueces es dictar la prisión preventiva. Queremos acabar con los abusos de la prisión preventiva. Por nuestro propio impulso, por nuestro propio empuje, que se ha liberado esos compañeros. ¿Por qué? Sigue el juicio. Será la justicia la que declare si son culpables o inocentes, a no ser de que dé la amnistía a la Asamblea. Pero, no tienen por qué estar guardando prisión. Los que sí tienen que estar guardando prisión son los que salió la prueba de parafina positiva, no los que dispararon. Entonces, es mentira lo que han dicho los medios de comunicación, que se los ha liberado porque es un error y son inocentes. No, el juicio sigue. Será la justicia la que digan son culpables o inocentes. Pero hay que acabar con los abusos de la prisión preventiva. Y eso estamos haciendo en muchas áreas, tratando, impulsando a través del Ministerio de Justicia, que los jueces no abusen de la prisión preventiva. ¿Sí está claro esto? De otra mentira más de los medios de comunicación esta semana, compañero. Esta semana estuvieron inspirados, ¿no? O sea, siempre se equivocan, pero se han equivocado en algunas cosas. Y le insisto, todo el mundo tiene derecho a hablar tonterías, equivocarse, pero ¿con cuánto entusiasmo hacen algunos medios de comunicación todos estos errores, ¿no? ¿Con cuánta seguridad se equivocan muchas veces? Ese es el problema. Bien, hubo por ahí un reportero de Coavisa que, como siempre, tratando de escandalizar, enseñó un documento diciendo que el gobierno está obligando a los funcionarios públicos, a los médicos, a enfermeras, a ir a la marcha. Señor, eso es falso. Eso es un subcentro de salud del Oro que por ahí un comedido ha forjado un documento y una funcionaria que ya la tenemos ubicada del Partido Social Cristiano lo mandó a la prensa y dijo, eso es lo que estamos enviando. Eso es mentira, señores. Si quieren creerlo, créanlo. Es mentira, vaya, vean las decenas de miles de personas que nos están esperando en 9 de octubre, si alguna ha sido obligada a venir, si alguna se la ha pagado por venir. Entiendan que hay gente patriota en este país, que no todos son como ustedes, los representantes de la partidocracia. Pero este reporterito, pues, parece la doctora Corazón, porque cualquier chisme lo pone como noticia, ¿no? Y ese es el nivel de reporteros que tenemos en este país, no es una vergüenza, pero así es, pues, esa es la libertad de expresión. Eso es lo que sí creo, ¿eh? Yo no creo en agremiación obligatoria, en que deben enseñar un carnet, pero que sí, pues deben tener cierto nivel de capacitación, cierto código ético los diferentes reporteros y periodistas, para no tener reporteros que día a día insultan desde un canal y cualquier mensaje que le presentan, cualquier chisme que le pasan, lo presentan como noticia sin haberlo verificado, etcétera, ¿verdad? Entonces, compañeros, esa es otra mentira. Vaya, vean, aquí soberbiamente el alcalde del cantón dijo, eso va a ser un congreso de servidores públicos. Vaya, vean si la gente que está ahí son servidores públicos, ¿no? ¿Cómo se desprecia al ciudadano cotidiano, al ciudadano de clase media que quiere apoyar a un gobierno? Como no es de los de ellos, no es pelucón, no tiene pedigrí, entonces es servidor público. Además, como que si son los servidores públicos hay que despreciarlo, ¿no? Ojalá, bienvenidos los servidores públicos que espontáneamente quieran participar de esta fiesta de alegría, de celebración. Pero vaya, vean, pues, si son servidores públicos los que están ahí, o si se los ha obligado a venir. Y véanlo decentemente, no como hicieron en Montecristi, un medio de comunicación también con mucha mala fe. Más que el medio de comunicación, un reportero con mucha mala fe. Créame que le preguntó como a 60 personas, ¿y usted por qué estar aquí? Apoyando al presidente Correa, apoyando a nuestra asamblea. Hasta que encontraron por ahí alguno que ni siquiera sabían si era Alianza País. ¿Por qué está aquí? Bueno, porque me pagaron $30, pues, me ofrecieron un almuerzo, y a ese lo sacaron. Como que si hablaba por todos. Así es la mala fe. Compañeros, tengan la seguridad que nosotros no tenemos esas prácticas de la partidocracia. Somos movimientos ciudadanos, somos ciudadanos como todos ustedes, hartos de lo que hicieron con nuestro país. Y toda la gente que viene a estas celebraciones viene por ese espíritu patriótico, apoyando un gobierno que está haciendo un cambio profundo, que va a lograr que esta patria para siempre y por siempre sea de todos y de todas. Así no lo quieran creer los mismos de siempre, porque juzgan de acuerdo a su condición, compatriotas. Bien, hoy en la Noche Amarilla, qué pena que se trate de politizar a Barcelona, ¿verdad? La Noche Amarilla comienza a las 9. ¿A qué hora es nuestra celebración? ¿A qué hora es la reunión en la 9 de octubre? A las 10 de la mañana, ¿verdad? ¿Hace cuánto la avisamos? Hace 10, 15 días, ¿no? Y justo, fíjense, 10 de la mañana a 2 p.m., ven temprano a comprar tu entrada y podrás disfrutar del show en los exteriores del Monumental. Qué pena que hasta Barcelona lo traten de politizar. Así son las artimañas de estos mafiosos de siempre, señores. Pero en todo caso, a los verdaderos barcelonistas, a ir a esa Noche Amarilla para que Melec sea grande, y ustedes saben que soy melecista, se necesita un Barcelona grande. Y ojalá que este año Guayaquil tenga Copa Libertadores, compatriotas. Ya sería el próximo año, pero que los equipos del astillero clasifiquen para Copa Libertadores. Pero qué pena que se trate de manipular así a una causa popular como es Barcelona. Qué pena que se la trate de manipular. Pero esta noche todo es al Monumental, perdón, Banco de Pichincha se llama ahora, ¿verdad? Ese es el poder del billete, ¿se imaginan? Qué vergüenza que al Monumental le hayan puesto Banco del Pichincha, ¿verdad? Entonces fíjense, así se manipula a la gente. Okay, pero todos los amarillos esta noche a disfrutar de la gran Noche Amarilla, les insisto, para que mi Emelec sea grande, se necesita un Barcelona grande, compañero. Y le vamos a reconstruir el paso peatonal sobre el estero, que lo hizo el Ministerio de Obras Públicas, está destruido hace varios años, se lo vamos a reconstruir también para que puedan llegar más fácilmente al Estadio Monumental, o tengo que decir Estadio Banco de Pichincha. Y verán que los dirigentes de Barcelona después quieren ser candidatos, ¿eh? Porque están utilizando a Barcelona por fines políticos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mediocridad, ¿verdad? Pero nadie les come cuento. Ya no nos comen al cuento con esas artimañas, compañeros. Pero qué pena que estén utilizando a Barcelona para fines políticos. Bien, hay una propaganda, y esta no me la han traído, si me la buscan, de las compañías de automóviles. Estos distribuidores de automóviles que dicen que se van a perder 1.200 puestos de trabajo por la reforma tributaria. Créanme, parece pecado en este país haber puesto impuestos a los carros de lujo, cuando en todos los países del mundo hay impuestos a esos carros de lujo que son en su gran mayoría importados. Y vaya, vean cuánto estamos gastando en bienes suntuarios. ¿Quién de ustedes se puede comprar un Montero o Mitsubishi importado? ¿Cuántos de ustedes? Esta gente habla por el 0.001% de la población, ¿verdad? En todas partes del mundo, señores, se ponen impuestos a los bienes suntuarios, a los carros de lujo. Y estos señores nos quieren asustar. No sé si esté la propaganda, alguien me la busca. Nos quieren asustar diciendo que se van a destruir puestos de trabajo y nos sacan a niños ahí hablando. ¿Se han visto eso? Entonces yo les pregunto, ¿dónde están? Pues ahora sí, los reclamos de los medios de comunicación, el código de ética, lo que hicieron hace unos meses cuando nosotros sacamos una propaganda contra las concesiones aeroportuarias, donde hablaban unos niños, no, casi nos pusieron como explotadores de niños. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Dónde están esos reclamos ahora? ¿Quién ha dicho algo? Ah, es que esto no es político, no es político. Si se están oponiendo a la reforma tributaria, no es que están diciendo compren carros, están diciendo el gobierno nos está quitando nuestros sueños, ¿verdad? Netamente político, utilizando niños. ¿Dónde están los reclamos? ¿Se dan cuenta la doble moral que tienen los medios de comunicación? ¿Se dan cuenta la doble moral que tienen los supuestos portavoces de la opinión pública? Ahora, como es contra hipócrita, usted lo ha dicho muy bien, hipócrita, cínico, como es contra el gobierno, dice está bien que utilicen niños, ¿verdad? Antes no estaba bien, y nosotros no estábamos utilizando niños, estamos informando. Ahora sí, hay toda una campaña contra la reforma tributaria, campaña netamente política, pero no hay problema que utilicen niños. ¿Cuánta hipocresía hay en este país? Pero para que vean contra quiénes estamos luchando. Y por eso tanta desesperación, porque saben que esas prácticas, saben que esas metodologías, saben que esos grupos están llegando a su fin, compañeros. Así que esperemos esto y mucho más, pero una nueva muestra de la clase de gente a la que estamos enfrentando, de la clase de prácticas a la que estamos enfrentando, de la postura de los medios de comunicación, que ahí sí nos dicen esta boca es mía. ¿Dónde están los comentaristas diciendo cómo es que están utilizando niños contra la reforma tributaria? Ahí está bien porque es contra el gobierno. Hipócrita, usted lo ha dicho, compañera, hipócrita, ¿verdad? Bien, Marina, hubo un problema en la Marina, ustedes lo saben, un problema interno. Esto ha significado que dos altos oficiales de la Marina para los que guardo el mayor de los respetos, mayor de las admiraciones, mayor de las gratitudes. Han hecho un trabajo extraordinario. Este año la Marina ha avanzado mucho más que en los años anteriores. Ya firmamos el convenio para repotenciar submarinos. En marzo nos vienen 2 nuevas fragatas, nos vienen 6 lanchas rápidas, 2 aviones no tripulados para cuidar el coyoterismo, controlar el coyoterismo, contrabando, tráfico de drogas, etcétera. Pero por motivos, problemas internos, sobre todo entre altos oficiales, en una muestra de sensibilidad, estos altos oficiales, el comandante Homero Arellano y el comandante Luis Yepes, ambos vicealmirantes, han presentado su disponibilidad al cargo. La patria, la Marina y la patria entera pierden 2 grandes, inmensos oficiales. Yo quiero hacer público mi agradecimiento a esos señores soldados. Los tendremos todavía como ciudadanos, felizmente, pero la Marina pierde 2 grandes oficiales. Lo que sí le quiero pedir a los medios de comunicación, por elemental respeto a la Marina, por más que quieran hacernos daño, aquí se ha hablado de que el problema es Petroecuador, la politización, etcétera. Por favor, si no saben de lo que hablan, no hablen, pero no hagan daño, ¿verdad? Respeten, esto ha sido muy doloroso. Esto no ha sido de ninguna forma, pregunten a todos esos oficiales, culpa del gobierno, por el contrario. El gobierno ha tenido una actuación muy prudente, aquí se ha dicho injerencia política. Pregunten a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, este gobierno lo que más ha cuidado es la institucionalización de esas ramas. Lo que más hemos querido es la estabilidad de los mandos, que los mandos duren 2 años, como dice la ley. Lastimosamente estos oficiales, por los problemas que hubo y una muestra de sensibilidad, han presentado la disponibilidad de sus cargos. Pero por favor, señores medios de comunicación, por hacerle daño a un gobierno, no dañen a la Marina, no destruyan la verdad. Ese ha sido un problema interno de la Marina muy doloroso, nos ha costado 2 valiosos oficiales, el gobierno no ha tenido nada que ver. No, por hacerle daño a un gobierno, hablen de injerencia política que nunca ha habido, cuestiones que no existen. Si no conocen las cosas, si no saben, mejor no hablen, pero no digan tonterías. Los marinos saben de lo que estoy hablando. Entonces, nuestro total respaldo a la Marina Nacional, nuestro más profundo agradecimiento a estos 2 valiosos oficiales de la Marina, y yo tomaré una decisión sobre aceptarles o no la disponibilidad, sobre quién será el comandante el día lunes, pero y paren esto. Paren para fortalecer a la Marina, para que se una a la Marina, una rama tan querida y tan valiosa para el país, para institucionalizar esa Marina de guerra. Paren de ese manoseo político y utilizarla como arma de ataque contra el gobierno. No le hacen daño al gobierno, le hacen daño a la Marina y a la patria entera. Si no saben lo que pasó, mejor no hablen, señores medios de comunicación. Bueno, precios, compañeros. Ustedes saben que en diciembre tuvimos una importante escalada de precios que nos ha golpeado. La gente está molesta, pero felizmente siguen apoyando a su gobierno, porque ellos saben quiénes son los responsables de esa alza de precios, ¿verdad? Pero están molestos. Ya dicen, el gobierno pudo hacer más. Tengo que confesarles que nos cogió un poco descuidado esa especulación. Pero en diciembre tuvimos una explosión de los precios. Ustedes pueden ver, hoy día titular de diario El Comercio, me parece que es, la industria láctea, si alguien me consigue el diario El Comercio hoy día, y esta no. La industria láctea creció al 10%, o sea, no tiene por qué haber especulación en el precio de la leche. Por eso pusimos control de precio de la leche y lo tenemos controlado. Por ahí se nos puede escapar una despensa o algo, pero en general está controlado el precio de la leche. Si me presentan el diario El Comercio, por favor. El precio del arroz está bajando. Como prohibimos las exportaciones a Perú y a Colombia, está bajando al nivel de productor. Probablemente todavía demore un poquito más en bajar al nivel de consumidor final, pero ya vamos a controlar que baje. 8 legumbres han bajado, lo anuncia el periódico el día de ayer. Y para este mes, las tarifas telefónicas bajarán en 15%. Entonces estamos luchando denodadamente para controlar estos precios que, les insisto, se nos dispararon, producto básicamente de la especulación. Yo sé que esto ha molestado a muchísimos de ustedes, pero también sé que todos ustedes saben quiénes son los responsables. No es el gobierno central, son los grupos opositores que pierden en las urnas y quieren ganar lo que perdió en las urnas a través de la desestabilización económica. Quiero garantizarles que este gobierno está haciendo y seguirá haciendo todo lo posible para bajar, controlar esos precios y no dejarnos desestabilizar por los especuladores de siempre, compatriotas. Perdonen las molestias por este alza de precios. Recuerden que también se elevó $30 el salario mínimo, se duplicó el bono de desarrollo humano, pero de acuerdo, esa alza de precios molesta, pero tengan claro quiénes son los responsables. No es el gobierno nacional que ha producido esa alza, son los especuladores de siempre, los grupos de siempre, y sabremos responder como gobierno nacional en defensa de nuestros ciudadanos. Bien. una cosa muy importante, atención, sobre todo para mi Guayaquil querido. Metimos preso a Toral Zalamea por tenencia ilegal de armas. Ahora sí vamos a ver, pues, si el alcalde de Guayaquil le da habeas corpus a este portavoz, a esta guardia de choque del Partido Social Cristiano. No olvidarse, compañeros, no olvidarse. Vean las imágenes del 9 de octubre. ¿Se acuerdan? 9 de octubre, sesión solemne del municipio de Guayaquil por la independencia de Guayaquil, en el Malecón 2000, en el sector del Palacio de Cristal. Tercera fila, invitado de honor, Jaime Toral Zalamea. Vean, ojalá que los medios de comunicación vean su archivo, revisen las tomas y lo saquen sentadito ahí en tercera fila en la sesión solemne del municipio de Guayaquil. No solo eso, este señor es comentarista de Diario Sucre, tiene hasta un programa ahí. Ese es Radio Sucre que nos insulta todos los días, de Vicente Arrobadito, concejal social cristiano. Y después dicen que no son actores políticos los medios de comunicación, ¿verdad? En ese Radio Sucre, este señor tiene un programa y es comentarista. ¿Hasta cuándo tanto descaro? Pero lo peor de todo es que ahora nos critican porque no queremos darle más plata a la Corporación de Seguridad Ciudadana. También en manos de los social cristianos. Es decir, se ha querido privatizar hasta la policía. Y esa Corporación de Seguridad Ciudadana, si no se había dado cuenta que Toral Zalamea viajaba armado y con dos carros atrás, lleno de guardaespaldas, con metralletas, etcétera, ¿verdad? ¿Queremos que esto continúe, compatriotas? ¿Queremos esta inseguridad? ¿Queremos esta mafia? ¿Clase media de Guayaquil? ¿Queremos estos abusos? ¿Hasta cuándo, compatriotas? Entonces, ¿qué estamos haciendo, compañeros? Y nos quieren poner como enemigos de Guayaquil. Sepan ustedes que esta Corporación de Seguridad Ciudadana, Social Cristiana, ¿verdad?, que invita a Jaime Toral Zalamea, tercera fila de la sesión solemne del municipio de Guayaquil, es una fundación privada, manejada por un social cristiano llamado Zúñiga, que si ustedes lo ven se agarran los bolsillos, pues no, ¿verdad? Cuyas oficinas, de acuerdo a las informaciones, hay que comprobarlo, están debajo de la oficina del alcalde de Guayaquil. ¿Saben lo que se hacía? Por favor, escuche Guayaquil y escuche Ecuador para que no se dejen engañar por los pelucones, las mafias de siempre. ¿Saben lo que hacían?